La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Miguel, te cuento que traigo hoy un invitado muy especial. Se trata de don Eduardo León Rosas. Quienes lo conocen saben que don Eduardo se ha dedicado muchos años a la vida comunal y en este momento hace parte de la Asociación de Juntas de la Comuna 6 y es encargado del Comité de Deportes. Esta Asociación de Juntas de la Comuna 6 la integra en los barrios de Mariscal Sucre, Ricaurte, Camilo Torres, Porvenir, Ubaté, Paraíso, España y San Humberto. Buenos días, don Eduardo. Sí, buenos días, Diana. Gracias por su invitación a Miguel, a la mesa de trabajo de esta emisora Uniminuto. Pues como usted lo dice, pues parte de mi habitacional aquí en Soacha me he dedicado a promover el deporte, no tanto a la parte ciclística, sino a la parte de microfútbol y las disciplinas como tal de deporte aquí en el municipio de Soacha. Bueno, don Eduardo, usted en este momento tiene un proyecto que es el noveno circuito, ya son 9 versiones del circuito del barrio Mariscal Sucre y la primer clásica ciclística de la Comuna 6. Cuéntenos de qué se trata esta actividad que usted va a realizar. Y sí, Diana, bien lo dice usted, llevamos más de 9 años realizando el circuito ciclístico en la ladera del barrio Mariscal Sucre, donde compone los barrios Porvenir, el Ricaurte y Camilo Torres y el Mariscal Sucre. Ya como ahorita pues hacemos parte de la Asociación de Juntas en la Presidencia Ejecutiva del Comité de Deportes, entonces quisimos con la agrupación de las 64 Juntas de Acción Comunal que conforman nuestra comuna, realizar la primera clásica ciclística en el sector de la Comuna 6. Van a ser 2 etapas, una en el suroriente, al lado del costado de Unisur, y la otra en la ladera del río Soacha, donde conforma los ríos Ubaté, Cienfamilias, La Pradera, El Paraíso, San Marcos, el barrio España y el barrio San Humberto. Bueno, señor, entonces, ¿solo se pueden inscribir personas de la Comuna 6 o quiénes pueden participar en esta importante actividad ciclística? No, Diana, esta categoría está abierta para todas las categorías. Tenemos las categorías principiantes, las categorías pitufos, preinfantil, infantil, juvenil, prejuvenil, la categoría damas, la categoría máster, la categoría sub-23, la categoría élite. Y algo tan importante, esto como lo está organizando la Asociación de Juntas, entonces vamos a tener algo novedoso en esta clásica, que vamos a hacer una categoría especial para líderes comunales, tanto masculino como femenino, de todo el municipio de Soacha y los municipios aledaños al municipio. Bueno, entonces como estamos escuchando, es un evento que va a integrar a toda la familia, muy simpático, desde pitufos, niños desde los 6 añitos pueden participar en este circuito del barrio Mariscal Sucre, y una categoría especial para líderes comunales, qué interesantes. Todos los dignatarios van a tener una fiesta deportiva. ¿Cuándo es este circuito, don Eduardo? Sí, de acuerdo a la normatividad, pues nuestro evento está previsto para el día 4 y 5 de octubre. Pues nosotros siempre hacemos la carrera Mariscal Sucre, el circuito, en el mes de octubre, pero conciencialmente el día 28 va a ser la carrera atlética Ciudad Soacha, entonces nos tocó postergarlo para el mes de noviembre. Entonces está previsto para el día 4 y 5 de noviembre. 4 y 5 de noviembre, entonces quienes deseen participar, este día va a ser la carrera ciclística de la Comuna 6 y el circuito barrio Mariscal Sucre. Don Eduardo, si alguien se quiere inscribir, ¿qué debe hacer? Sí, afortunadamente contamos con un espacio que nos ha cedido en comodato la alcaldía, ahí en el barrio El Triunfo, la carrera primera número 1620, ahí más identificado donde era el consultorio del doctor Córdoba. Entonces es en la parte central, ahí vamos a partir del 10 de octubre, vamos a habilitar la oficina y vamos a estar todos los días esperando la inscripción, la participación, y vamos a tener habilitado el teléfono 314-480-5426. Bueno, señor, una preguntita, ¿las inscripciones son gratuitas o se debe pagar algo? Sí, vale la acotación, Diana. Sí, nosotros vamos a cobrar una inscripción, la cual es revertible para la parte de la premiación, pues si es bien sabido, nosotros no tenemos o no podemos contar con el patrocinio del instituto, ya que es una carrera aparte de los eventos que ellos hacen. Entonces vemos que no podemos contar con ese patrocinio, entonces nos dimos a la idea de cobrar una cuota mínima, un precio mínimo para el mismo, la misma premiación de los participantes. Bueno, señor, esta cuota es de 15 mil pesos para los menores y juveniles y 20 mil pesos para mayores de edad, élite, dama, máster y comunales también pagan 20 mil pesitos. Sí, sí, como vuelvo y digo, la categoría menores van a ser de 15 mil pesos para las dos etapas y la categoría ya élite y máster y damas va a ser 20 mil, ya que para ellos va a ser una premiación en efectivo, ya que la normatividad, la ley prohíbe darle dinero a los menores, entonces va a ser retribuible en la parte de elementos deportivos, medallas y trofeo. Bueno, señor, entonces deben dirigirse a la dirección que usted nos indicó a partir del 10 de octubre, cancelar 15 mil o 20 mil pesitos según la categoría y deben presentar algunos documentos. Sí, ahí que más que todo por la parte de riesgo hay que contar con los elementos de prevención para cualquier accidente, como es su casco, como es sus guantes, y ahí que para los requisitos hay que presentar su documento de identificación, los niños para mirar sus categorías y la parte de su asistencia médica, lo que es el SISBEN o la EPS. Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias por esta invitación y recordémosle a todos nuestros oyentes, invítelos para que se inscriban a esta importante actividad. Sí, haciendo la cordial invitación para el día 4 y 5 para que nos acompañen, especialmente los líderes comunales, ya las categorías menores ya saben la participación, ellos nos vienen a acompañar día tras día y año tras año cuando hacemos nuestro circuito y aprovechar aquí a los estudiantes de Uniminuto para que también nos acompañen, nos hagan partícipe de ese circuito tan importante aquí en el municipio de Soacha. Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias y todos nuestros oyentes a partir del 10 de octubre se pueden inscribir en este importante certamen deportivo organizado por nuestros líderes comunales.